Ya nomás les doy para ver si le echan ganas y no dejen acabar esos recuerdos que les estoy dando yo, porque ya no hay quien se los dé. Porque todos esos sones no los tienen en los discos, se los estoy dando todos. Tengo muchos sones que no están grabados, si están, no se los han grabado. Como a Irene regalaron mucho. Ahora voy a hacerte noche, pero mucho nomás se los toco, no sé las cantar. La tigera, no le sé las canto, nomás la música. Grábalo, la tigera. Se llama la tigra, ¿eh? Ya lo llevas ahí completo. Sí.